Cuando llegamos allá, parece que no, ya había muerto de la peste. Está más hediondo, creo que fue en la isla.